Bien amigos, continuamos en Opinión. Javier Monroy nos acompaña en la conducción y producción del espacio. Esta vez estamos acompañados de dos distinguidas personalidades. César Delgado Gembes, ex oficial mayor de Congreso y por supuesto jurista, profesor de Derecho de la Universidad Católica. Y también el Luis Salgado, que ha sido un alto funcionario en el régimen aprista, aunque al final, bueno, tuvo sus diferencias marcadas. Y ahora casi se podría decir que es un disidente del régimen, no del aprismo, sino del régimen actual. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo vamos? Sí. ¿Qué tal? Bueno, César, tú has escuchado un poco las impresiones del congresista Rolando Sousa respecto a este tema de la contraposición ideológica entre las dos opciones que quedan para esta segunda vuelta. ¿Te parece que la representación, la verdadera batalla política se va a dar más bien en el Congreso y que al final, como es natural y como es costumbre en este país, el voto por Humala o por Keiko Fujimori se va a decidir en las filas de votación? A nivel electoral, obvio, es que se va a resolver las urnas. Mi preocupación es qué va a ocurrir en el país una vez que el pueblo resuelva por uno o por otro en condiciones de antagonismo como las que se están presentando y con un parlamento sumamente fragmentado que exige de los actores un altísimo nivel de deliberación, de concertación, de acuerdo, de manera que finalmente no se piense en los fragmentos que integran el todo, sino en el Perú como objetivo final del trabajo que realizan los representantes. Luis, ¿cuál es tu impresión? Bueno, yo espero que no se decida en las últimas horas y momentos. Aquí creo, Javier, que se trata de un tema de fondo, es sustantivo, y hubiera querido que en la entrevista anterior se hubiera explayado más el entrevistado en esos temas de fondo que realmente importan al país. Aquí no se trata tanto de lo anecdótico, del endose de votos, o de lo que se presume o no se presume. En todo caso, yo, como aprista de 40 años y como ex funcionario de las Naciones Unidas en temas de derechos humanos y en tres misiones en sociedades de posguerra, definitivamente espero, realmente esto tengo la esperanza y la convicción de que la inmensa cantidad de la población del Perú finalmente se incline y decida por Ollanta Humala. Aquí se trata, Javier, de un tema de fondo y mi invocación también a los jóvenes que hubieran votado, sea por Pedro Pablo Kuczynski o Alejandro Toledo o Luis Castañeda, ¿no? Que aquí se trata de las bases mismas de la nación. Sobre Ollanta Humala pueden haber algunas dudas, especulaciones, pero no se puede pensar o achacarle a Ollanta Humala complacencia o condescendencia o vínculo con la corrupción. Pero con respecto a Keiko Fujimori, no hay dudas, es lo que dice inclusive un académico de la Universidad de Harvard de visita en la Universidad Católica. Sobre Ollanta Humala hay dudas, pero sobre Keiko Fujimori hay pruebas y miles de pruebas sobre el régimen en el cual ella participó con su padre y que ahora expresa, yo lo digo sin ningún ambaje, una organización que en los años 90 se convirtió en una organización criminal, una banda de delincuentes, ¿no?, que saquearon el Estado, que hicieron latrocinio de la hacienda pública, que cometieron asesinatos y que ahora amenazan con regresar al Perú, entonces al gobierno del Estado, ¿no? Ahora, hay dos cosas que yo podría también agregar. Ella ha dicho, cosa que nos parece un poco contradictorio, ¿no?, en todo caso no es coherente con lo que ha pasado en el régimen de su padre, que se va a constituir en la lideresa, va a encabezar una cruzada anticorrupción. Y que eso nos llama la atención porque ella se ha negado en todos los idiomas a asistir a las citaciones del Ministerio Público para que explique el tema de la financiación de los estudios de ella y de sus hermanos. Y además ahora se ha visto el tema de la revelación de estas conexiones que hay con la embajada de Perú en Japón y la gente que sirvió de puente para que esas donaciones pudieran ser usadas para los estudios, según lo que dicen. Sin mencionar el indulto a estas dos personas, hijas de un acusado procesado por narcotráfico. Así es. ¿No? Entonces, aquí un poco la caridad comienza por casa, ¿no? O sea, avisar, observar con inteligencia, con serenidad, qué es lo que viene ocurriendo, no renunciar a pensar, sino observar bien. O sea, la persona que nos habla que combatir la corrupción es la primera persona que dice que sobre el gobierno más nefasto y corrupto de la historia que hemos tenido de los años 90 hasta el año 2000, ¿no? Ella se quiere convertir en la dirección. Es un insulto a la inteligencia, discúlpame, Javier. Y ella misma, como bien dices, efectivamente, tres veces se ha negado a asistir a la fiscalía a explicar sobre esta denuncia de la misma fiscalía de $1,200,000 robados que Montesinos le entregó a la señora Keiko Fujimori. De la misma manera como en su momento el señor Donaire fue citado siete veces por la fiscalía para hablar sobre los miles de galones robados durante cuando era jefe del comando conjunto en el gobierno de Alan García, quien ahora también está aliado soterradamente con Keiko Fujimori. Y este tipo de impunidades, Javier, es lo que hace daño a la nación. Uh-huh. Esto es lo que quiero yo llamar la atención a los jóvenes que son idealistas, que están buscando norte, uh-huh. que quieren realmente construir y encontrarse con un país con crecimiento, pero donde también haya desarrollo humano, pero sin corrupción. Eso es lo que está en juego en estas próximas elecciones, Javier. Sin duda, sin duda. César, una pregunta, a ver, no sé cómo lo plantearías tú, pero, por ejemplo, ¿no? O sea, viendo los resultados de las listas congresales, digamos ya, virtuales congresistas, solamente 16 han resultado reelectos y los demás son nuevos. Son 130 además congresistas a partir de julio. Entonces, cuando se les entrevista, muchos de ellos dicen, ah, entonces el veredicto del pueblo peruano ha sido no darle mayoría a nadie, ¿no es cierto? Y que más bien las fuerzas se distribuyan en el Congreso y el mandato es que se pongan a conversar y que negocien y concilien. ¿Por qué no tener esa interpretación con los candidatos presidenciales para esta segunda vuelta? Tampoco ninguno de los dos ha alcanzado una mayoría, entonces el mandato de la ciudadanía es que también conversen y concilien, y si es necesario, que depongan algunas actitudes que pueden haber aparecido radicales en un primer momento. Hay una gran diferencia desde el punto de vista estructural. El régimen político peruano supone elecciones unipersonales para el caso de la presidencia de la República y elecciones con representación proporcional de las minorías para el caso de la Asamblea, que en este caso es el Congreso. Entonces, te explicas que haya fragmentación en el Congreso porque eso obedece a la presencia de minorías. Sin embargo, cuando tú disputas por un solo puesto, es todo o nada. Eso es parte de un régimen que no es el de la representación proporcional, sino el del régimen mayoritario. Solamente el que pasa la valla, ese gana. Entonces, es una lucha a muerte. Y otra cosa que también es importante es mencionar que esto es consecuencia de un sistema de elección del presidente de la República que es perverso en la medida en la que estimula no ganar a la primera vuelta, sino llegar segundo, especulando que con ese llegar segundo yo consiga aliarme con quienes están en contra de la primera mayoría. Entonces, es un sistema que tiende a la mediocridad. Francia funciona irregularmente, mejor, funciona con regularidad, porque cuando tú convocas a la segunda vuelta, es segunda vuelta del presidente de la República y también del Congreso. Entonces, en este caso, en el Perú, se ha mutilado esa otra parte que va a impedir que la población recomponga las fuerzas de manera tal que el gobierno pueda contar con mayores oportunidades de tener legitimidad y una relación fiduciaria. Eso claro. No va a ocurrir, ahora claro. Estamos al albur. Esa es una consecuencia negativa del tipo de arreglos institucionales que tenemos en nuestra Constitución. Ahora, pero dos cosas ahí, César. Bueno, todos sabemos muy bien que el tema de la figura del balotaje fue sobre todo explotada en la Quinta República de De Gaulle en el año 58, ¿no? Pero que eso viene además del siglo XIX, ¿no? Pero acá el tema está en que, por ejemplo, hay analistas y observadores internacionales que dicen que no se explican cómo es posible que el Congreso tenga este tipo de representación tan fragmentada, cuando lo que han debido hacer es, digamos, que en la primera vuelta se vote por el 50% del Congreso y que en la segunda vuelta se vote por los representantes de las fuerzas que han resultado ganadores en los dos primeros puestos. Es decir, el 50% del Congreso se debió disputar también en la segunda vuelta. Podría ser un modelo de representación mucho más efectivo. Podría ser perfectamente, pero para eso habría que modificar la Constitución. Uh-huh. Entonces, de lo contrario, hacer otro tipo de arreglo un poco menos radical, que sería el que las elecciones del presidente de la República y del Congreso no sean concurrentes, o sea, que se produzcan a la misma vez. Tú tienes elecciones del presidente de la República y luego al año, a los dos años o en otra, después de algunos meses, elecciones al Congreso para que el pueblo tenga la oportunidad de definir a quién le va a permitir gobernar, o al por el contrario, si no tengo suficiente confianza, voy a enfatizar en otra función del Congreso, que es el control. O sea, el problema es que siempre el Congreso funciona alrededor de dos ejes: el eje de la legitimidad o el eje del control, y el pueblo es el que define. Del 80 al 92, del 80 al 90, el pueblo lo que quiso fue que el gobierno contara con una mayoría que legitime a su gobierno. Pero a partir de el año 1990, el Perú tiene otra historia. Una historia en la que lo que quiere el pueblo es que ningún gobierno tenga mayoría. Eso lo estamos viendo de manera uniforme, homogénea y regular desde hace ya más de 20 años. Por eso la importancia, en este caso, de las personalidades democráticas, que converso con mis alumnos de la Universidad de Lima, en los cursos de Derecho Internacional Público y Política Internacional. La diferencia entre la personalidad democrática con respecto a la personalidad autocrática o dictatorial es que la personalidad democrática aprende y está entrenada, porque así además es su fibra, esa es su vibra, esos son sus genes, ¿no?, de entender que tiene que incluir, que tiene que conversar, que tiene que dialogar, que tiene que armonizar las diferencias y consensuar, ¿no?, las discrepancias. Entonces, y que entiende que la concesión es un avance hacia un punto de acuerdo en beneficio de todos. En cambio, la personalidad autocrática, la que da golpes de Estado, la que manipula los poderes del Estado, la que se compra medios de prensa, la que amenaza y crea grupos paramilitares y manda a matar opositores, sean terroristas o sospechosos de terrorismo o simplemente opositores políticos, esa personalidad autoritaria, ¿no?, dictatorial, es la que lesiona y hace imposible una coexistencia civilizada. Eso, reitero, también es lo que está en juego ahora, y lo que menciona César Delgado tiene que ver, o es la expresión final de lo que sea en uno de los poderes del Estado, que lamentablemente en los años 90 naturalizaron completamente, sí, la representación. Vamos a seguir popular, conversando, ¿no?, después de esta pausa, amigos.